Continuamos aquí en esta mañana de Pinto Pururú y como cada semana tenemos la posibilidad de reflexionar sobre algunos puntitos de las cosas que van pasando en el mundo tecnológico para hacer foco y no dejarnos llevar a veces por lo que nos impone ahí el algoritmo y que creemos que todo es así y ya está, ya estamos en la época de Terminator y se acabó todo, o no, o estamos esperando la cura milagrosa. Está del otro lado nuestra compañera de cooperativa Viaraba, la señora Ana Almada. ¿Cómo le va? Hola, hermana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿cómo está este jueves en Capital Monte? Nubladito, fresco, está rarísimo. Mala cosa, sí. Rarísimo todo, sí. Bueno, pero todo bien, ¿no? Sí, yo estoy fenómena, te cuento que los próximos jueves vas a estar hablando o con Violeta o con Agustín porque me tomo vacaciones. ¡Ay, qué lindo! Bueno, me alegro mucho, merecidísimas. Gracias, gracias, gracias. Estar en casa de pantufla, pero con una pantufla así, pantufla ojotera voy a tener. Sí, sí, veraniega. Claro, totalmente. Bueno, cuéntenos, señora Ana, ¿sobre qué tema vamos a estar hablando hoy? Hoy quería contarles sobre algo muy lindo para mí, que pude presenciar de manera virtual como ahora por YouTube. El pasado martes se presentó LATAM GPT. El nombre me parece maravilloso. O sea que es para tercer mundo sería, como ¿cuál sería? Es loco. Es muy loco porque uno pensaría eso, pero bueno, me puse a ver la presentación para ver exactamente de qué se trataba y es muy interesante porque es un desarrollo de un modelo de lenguaje como los GPT que ya conocemos, que quieren decir Generative Pre-trained Transformer o generadores de contenido preentrenados, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que este modelo en particular está adaptado de un modelo que desarrolló Meta, pero lo preentrenaron con un montón de datos que fueron donados, básicamente, por más de 12 organizaciones de distintos países de Latinoamérica y que están relacionados con el acervo cultural específico de Latinoamérica. Porque estos investigadores lo que encontraron es que los modelos con los que nosotros tenemos más contacto y los que son más populares y más poderosos, entre comillas, a nivel computacional, tienen mucha menos información de Latinoamérica de lo que nosotros creemos. Mucha menos información en términos históricos, en términos culturales, en términos lingüísticos, en un montón de aspectos que tienen que ver con la especificidad de los pueblos latinoamericanos. Entonces, estas personas dijeron, bueno, ¿qué pasa si entrenamos un modelo y le agregamos esa información? Ese equipo existe. Está en Chile, paradójicamente, y se hizo con la colaboración, insisto, de un montón de organizaciones que se sumaron para donar información, datos, que no necesariamente están, o no sabemos si están en los modelos, en los grandes modelos de lenguaje que utilizamos frecuentemente, y decidieron volver a entrenarlo dándole esta pregunta particular. Y en la presentación me pareció muy interesante lo que dijeron, porque bueno, estaba presente el presidente de Chile en la presentación de este modelo, el ministro de Tecnología de Chile y el presidente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial que tienen en Chile. Yo pensaba en todas las diferencias, ¿no?, con Argentina, pero bueno, no lo puedo evitar. Estaban ellos en la presentación diciendo que estaban súper orgullosos porque lo que habían diseñado era algo que pensaban que se convierte en un bien público. Porque ellos no tenían la intención de competir con las otras herramientas de inteligencia artificial, sino de tener un modelo y de desarrollar un modelo que sirva realmente para políticas públicas que estén territorializadas, para cuestiones de investigación cultural que sean propias, de preservación de un montón de lenguas que están sistemáticamente olvidadas de la mayoría de las herramientas tecnológicas actuales, y que eso fue lo que los motivó, digamos, llevar adelante este proyecto. Y eso ya me pareció un montón en este contexto, donde pareciera que nadie hace inteligencia artificial si no es Estados Unidos, China o Europa, ¿no? Como claro, este... que no se enojen, ¿no? Los grandes desarrolladores tecnológicos, no vaya a ser cuestión de que crean que alguien puede desarrollar otra cosa. Otra cosa, tal cual. Bueno, pero todo lo que sigue, digamos, hay cosas que para mí todavía se ponen mejor. Primero que fue, lo que ellos resaltaron es que fue realmente un esfuerzo de coordinación y de colaboración internacional, porque es como no hubo tantos organismos oficiales de los otros países involucrados, que eso es algo que me llamó mucho la atención. Si nos fijamos, por ejemplo, quién aportó datos desde Argentina o quiénes colaboraron desde Argentina, no hay organismos oficiales de ciencia y tecnología. Está la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, y después hay organizaciones de la sociedad civil. O sea, está Fundación Vía Libre, está Fundar, que es una fundación que se dedica al diseño de políticas públicas, está el laboratorio de Laboratorio Argentino de Inteligencia Artificial. Quiero decir, no hay ningún organismo oficial, ¿se entiende? Sí. Y en los otros países pasan cosas similares. Hay muchas universidades involucradas de manera, quiero decir, independiente, pero no hay tanta colaboración formal. Eso es algo que me llamó la atención, pero de todas maneras, a pesar de eso, digamos, se pudo hacer este trabajo de cooperación internacional para desarrollar este modelo. Y la verdad es que es muy interesante porque el volumen de datos que se proveyeron es bastante grande, tan grande que lo que hicieron los investigadores fue comparar cómo funciona la performance del modelo LATAM GPT con otros modelos similares en tamaño. Y esto me parece muy importante mencionar. No hay que comparar peras con manzanas, digo, siempre. Los modelos grandes, como los que desarrolla OpenAI, Anthropic, todos los que ya conocemos que son más grandes, tienen un tamaño que es ridículamente gigante. Entonces no tiene sentido compararlo con eso. Sí tiene sentido compararlo con otros modelos que también existen y que son un poco más chicos, como por ejemplo los modelos en los que se basaron, que son, creo que los modelos Llama, que son los de Meta, por ejemplo, que son igual en tamaño. Y lo que demostró la comparación de performance que hicieron es que funciona más o menos igual que esos modelos. Hasta ahí todo parecía, o sea, hasta ahí estaba súper a bordo, digamos. Yo estoy muy de acuerdo con que se empiece a desarrollar esto, no por competir, sino por algo que yo vengo diciendo hace tiempo, y es que es necesario desarrollar modelos que estén relacionados a las necesidades que tenga la sociedad. No a generar un modelo omnisciente y omnipotente. Siento que este esfuerzo tiene mucho más que ver con apuntar a necesidades locales y a necesidades que pueden llegar a ser mucho más ubicadas geográficamente y culturalmente, que desarrollar un supermodelo que sepa todo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Porque me parece a mí que esto es algo positivo en ese sentido. Me pareció como que fue realmente el primer intento que yo conozco donde hay un desarrollo más allá de los que se están haciendo en investigación pura para aplicar a problemas concretos. Digo, es el primer modelo de inteligencia artificial generativa que está centrado en estar entrenado con datos que son culturalmente tan específicos, ¿no? Como los de Latinoamérica, por ejemplo. Es la primera vez que escucho esto y por eso me parecía que era una iniciativa que era muy interesante. Digamos, hasta ahí todo bien. Después viene la parte donde yo siempre digo, el problema siempre es de quiénes son los fierros. Porque yo sé, por cuestiones de magnitud, que no hay tantos países que estén en condiciones de invertir en un data center exclusivamente para tener esto funcionando. Y este tampoco es el caso. Lo que hizo Chile, como es uno de los países que tiene más acuerdos con empresas de tecnología para instalar data centers en su país, lo que hizo fue un acuerdo con, en este caso, Amazon Web Services, para que uno de los data centers que se instalaron en el norte de Chile se utilice para alojar este modelo, por ejemplo. Y como yo siempre digo, no es lo ideal. Pero es mejor que no tener ningún modelo y no tener ningún y seguir usando modelos que están entrenados para la forma de pensar y ver el mundo de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Claro. Sí, lo formateado, cerrado y que sabemos, y lo venimos hablando en cada columna que responde a una matriz, que es la misma que venimos viendo de enriquecer a los más ricos y ya. Y No. que eso además, claro, y que digo, además, incluso desde el punto de vista del conocimiento, yo pensaba, tiene que ver de nuevo con este interés concreto en entender nuestra cultura, pensaba. Porque mencionaban algo que a mí me parecía fascinante. Aparentemente, yo no soy especialista en biología, por ejemplo, pero aparentemente diferencias entre los contenidos de la fauna y la flora mexicana y la del resto del mundo. Hay diferencias de contenido que no, o sea, falta contenido en los grandes modelos, ¿entiendes? Sí. Como que realmente en algunas especialidades se puede ver muy clara la ausencia de información sobre eventos específicos, digamos. Probablemente cualquier modelo como ChatGPT o como Claude sabrá un montón sobre el desembarco en Normandía, pero sabrá bastante poco sobre las guerras después de la liberación, digamos, del Virreinato del Río de la Plata en Sudamérica. Ni Claro. hablemos de lo que pasa en Centroamérica y en el Caribe, ¿no? O sea, eso es claro, quiero decir. Eso es comprobable. Eso vos se lo preguntas al modelo y te dice que no tiene tanta información. No es un invento, quiero decir. No es marketing para vender el modelo. Eso se puede comprobar. Porque hay un montón de estudios que hablan sobre no solamente los sesgos, sino también la falta de información específica sobre un montón de temas. Entonces, me parece curioso pensar, incluso si queremos desarrollar un nivel de conocimiento sobre nuestra propia flora, sobre nuestra fauna, sobre nuestros ecosistemas, también necesitamos tener un modelo preentrenado con otro tipo de información. Si queremos saber más sobre esto, sobre nuestra propia historia, digamos, ¿quién la va a contar? Bueno, eso, la de siempre, ¿no? ¿Quién va a contar la historia? ¿Quién va a contar la historia? Claro. Bueno, digo, pero este modelo es un intento, no digo que sea perfecto, digo, es un intento para ir hacia ese lado en el caso particular de lo que es una inteligencia artificial generativa. Insisto, hay otros modelos que están desarrollándose para cosas específicas, pero es el primero que tiene esta particularidad. Y hay otras cosas que me parecen que son totalmente distintas a lo que venimos hablando respecto de la inteligencia artificial, y es que ellos están comprometidos, quienes desarrollaron este modelo, a publicar el modelo, a publicar el código y a publicar las bases de datos que van a entrenar el modelo. O sea, todo va a estar disponible para que las personas que quieran mejorarlo y que quieran agregarle datos y que quieran entrenar. Los que quieran realmente volver a mejorar este modelo lo puedan hacer. Que es algo que no hace ni nadie, básicamente. O sea, Sí. ninguno de los modelos que conocemos hasta ahora, sabemos con qué datos está entrenado, sabemos muy poco, quiero decir, de cómo funciona su código, no sabemos nada, porque todo está cerrado en una licencia. Bueno, en este caso, como ellos consideran que es un bien público, van a dejar todo disponible para que después los investigadores, si quieren, puedan incluso mejorarlo, ¿no? Y O está si a partir más. quedaría en la órbita legal de donde está el data center, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿cómo se No, regularía? justamente. Sí. Justamente porque publicaron toda la información. Entonces, lo que ellos definieron únicamente es que lo que ocurre en el data center es lo que se necesita a nivel computacional. ¿Qué quiere decir? Los datos van a estar publicados y alojados ahí. Pero como van a estar públicos, se van a poder descargar y guardar en cualquier otro lado. Y en el caso del data center, el tema, lo único que van a hacer es, insisto, todo lo que requiere computacionalmente para funcionar. Por eso digo que la intención, pasa un avión, que la intención y cuando dicen que lo definen como un bien público, lo que dicen es: ahora se está ejecutando ahí porque es lo que conseguimos. Pero el modelo va a estar público y se va a poder descargar y se va a poder replicar y se va a poder reutilizar en otro caso si se necesita en otro lugar. Porque de cualquier forma el data center está en Chile, quiero decir. Sí. O sea, en cualquier caso sigue estando en el en en un país latinoamericano. Pero, insisto, la idea justamente de publicarlo tiene que ver con prevenir que el día de mañana se pongan reglas y digan, bueno, está acá adentro, nadie lo puede usar. Y otra cosa también, respecto de esto que vos decías de los datos y de los data centers, es que es un modelo que no va a estar conectado a Internet. O sea, es un modelo que está entrenado para utilizar la información con la que está, con la que fue prediseñado, y va a ser mejorado en tanto alguien quiera usarlo para usar datos, para mejorar el tipo de información que maneja, porque de esa manera, de alguna forma, digamos, preservar aspectos de privacidad, por ejemplo, o evitar que por algún error ingresen datos de personas, de usuarios, que se guardan los chats, ese tipo de cosas. Sí. Eso también me parece interesante, que sea como autocontenido. Claro. Porque tiene un objetivo que no es, el de los otros. Claro. Digamos. Tiene un objetivo que es muy distinto de los que venimos utilizando. Entonces, por eso tiene un montón de características de diseño que me parecieron muy interesantes. Insisto, hay muchas cosas perfectibles, seguramente, pero bueno, digo, pudieron ponerse de acuerdo con un montón de organizaciones, de un montón de países, para que les den los datos, para entrenar este modelo, y además conseguir un acuerdo para poder, para que este modelo pueda existir adentro de un data center, dentro de un país latinoamericano. Y bueno, nada, para mí queda mucho por hacer por el tema de la infraestructura, pero eso es otra discusión. Y eso fue también lo que rescataron bastante, digamos, todas las personas que hablaron en la presentación del Márquez. Que bueno, el objetivo es que sea un bien público. El objetivo es liberar los datos, liberar el código, liberar el modelo, y que se pueda ir actualizando y se pueda ir mejorando. No está diseñado con un fin comercial, es un procesador, una inteligencia artificial generativa para usar, para entender más sobre esos datos y para poder desarrollar mejor nuestras políticas y nuestra ciencia con datos nuestros. Ese es el objetivo, digamos. No tiene como, no tiene demasiadas pretensiones, y eso me parece también muy serio, quiero decir. Como tipo, no tiene sentido compararlo con otro modelo porque no tiene el mismo función. No está diseñado con el mismo modelo de negocio, comillas. Está claro. Pensado para que sea realmente el primer desarrollo de Latinoamérica para Latinoamérica. Bueno, habrá que ir echándole un poco el ojo a ver cómo se va dando, pero está bueno y es interesante que vayan también surgiendo otras dinámicas que también responden a otras matrices por ahí menos publicitadas, ¿no? Como el software libre y otras formas de construir la red de datos que no sea solamente, bueno, Meta y Microsoft y todo esto que ya nos han conquistado nuestra mente y pareciera que no hay otra forma, ¿no? Claro, sí, por eso. Yo estoy esperando, insisto, estoy esperando que aparezca todo publicado. Yo creo que va a ser así porque, bueno, no tendría ningún sentido claro. No hacerlo porque impedirías que crezca el modelo y impedirías que crezca y pueda avanzar. Eso sería lo único que falta hacer hasta ahora. La página está, si ustedes quieren entrar para ver toda la información, es la tap.pt.org. Sí, la página está disponible y ahí tienen creo que pueden encontrar un bot, un chat puedes usar para interactuar, pero también en esa misma página, por ejemplo, la cantidad de datos que se proveyeron, los documentos, la cantidad de países que están que figuran en las bases de datos, tienen algunos resultados comparados con otros bots. Es bastante interesante la página, hay mucha información técnica, obviamente, porque bueno, esto se trata en principio de un desarrollo pensado para que se pueda ir mejorando, pero si quieren probar y hacer alguna pregunta específica, digamos, de Latinoamérica, pueden intentarlo. Bueno, habrá que meterse e intentar, y si uno va viendo que ahí lo que creo que digamos, el peligro es el boicot de otras empresas que no les guste para el lado donde vaya tomando, ¿no?, esa construcción. Después, ellos mismos, no sé si la herramienta la van a boicotear. ¿Qué decirte? A mí me parece más preocupante ya todo lo que quiero decir es, a mí me parece que tiene la ventaja de parecer lo suficientemente chico como para ser inofensivo y a la vez ser coherente con cuál es su objetivo. Insisto, que ellos hagan tanto énfasis en no nos interesa competir, no lo vamos a conectar a internet, no vamos a recolectar datos de usuarios para prever comportamientos para marketing, no vamos a hacer un dios que sepa pensar mejor que todos, no nos interesa, creo que eso hace que tengan menos probabilidades Claro, de ser de ese boicoteados. acecho, Yo claro. personalmente creo eso, porque realmente a nadie le importa América Latina. Creo que eso ya nos quedó claro, digamos, en este punto. Es como, a nadie le importa, quiero decir, en sentido, les importa en sentido geopolítico, pero no les importa nuestra cultura, No, no les claro. importan nuestras lenguas muertas, no les importan nuestras lenguas de pueblos originarios, no les importa. ¿Se entiende? Es como, hay cosas que realmente uno tiene que decir, bueno, en algún punto eso es una ventaja, porque nos permite desarrollar esto para que nosotros cuidemos nuestros propios recursos culturales, ¿no? Y también, insisto, es la oportunidad para decir, bueno, si el día de mañana nos ponemos de acuerdo para hacer un data center para nosotros, Claro. bienvenido sea, digamos, que sea en un lugar que no tenga estrés hídrico, que sea en un lugar donde no arruine la vida de la gente, que sea en un montón de cosas, digo. Pero en ese sentido pienso que no sé si está en un objeto de boicoteo. Bueno, No, no, ojalá no que lo no. veo como que eso pueda llegar a pasar. Ojalá que no, Pero bueno, claro. Bueno, nunca se sabe. no, la verdad que no. Viste que no somos relevantes hasta que algo toma relevancia y por alguna razón les importa nuestras lenguas muertas o nuestra cultura. Bueno, Sí. esperemos que seguir ahí construyendo bajo el radar de esa mirada para que sea algo que vaya tomando cuerpo. Bueno, una buena dentro de Por ahí eso, para seguirla. dentro Está muy bien. de todo, una buena, entre tanta pálida. Vamos, vamos, me parece muy bien. Teníamos que cerrar esta columna con una buena. Una buena. Gracias, Ana, como siempre. Bueno, le dejo en buenas manos y nos reencontramos a mi vuelta. Bueno, felices vacaciones, Rena, y Gracias. con la audiencia nos encontramos el jueves que viene. Muchísimas gracias. Chao. La vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención. Y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables, sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo qué tengo que ver, si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable, una máquina. sentimiento se fabrica sin saber lo que es un padre y ni el día de la madre.